través de tu mano. Y unas veces también nos peleamos. Oh, hoy te quedaste dormida en mis brazos. No entiendo por qué nos miraba cuando nos besamos. Oh, mis amigos me mienten, no hago caso. Me dicen que hace un mes Dios te ha llevado con él. Creo que hablan de envidia, no puede ser verdad. Si anoche dormiste en mi cama. Soy ese hombre que va gritando tu nombre, cantando y llorando. Hace un mes Dios te ha llevado con él. Creo que hablan de envidia, no puede ser verdad. Si anoche dormiste en mi cama. Oh no. Ay loco, oh, oh, oh. Todo me llama loco, oh, oh, oh, oh. Porque soy ese hombre que va gritando tu nombre, cantando y llorando. Echarme contigo.